El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el día 6 Norodom Sihamoni, rey del reino de Camboya. El remitente felicita calurosamente al destinatario con motivo del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, en nombre de su familia real, su pueblo y de sí mismo, y le desea con sinceridad mayores éxitos en el cumplimiento de su histórica causa por dirigir la nación y el Estado de Corea. Hace votos por la felicidad y la prosperidad del hermano pueblo de la República Popular Democrática de Corea y expresa la seguridad de que se desarrollarán sin cesar las relaciones de amistad y colaboración entre ambos países.